Página 22. Actividad 9. C. Escuchad lo que dice Estrella y comprobad si la información coincide con la vuestra. Pues yo conocí a Juan hace 5 años exactamente, cuando éramos estudiantes. En aquella época Juan compartía piso con Paco, un compañero mío de clase. Un día Paco me invitó a comer en su casa y nos presentó. Todavía recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Juan. Estaba haciendo la comida en la cocina y llevaba unos pantalones negros y una camisa roja que me pareció preciosa. Luego comimos, tomamos una paella de pescado que estaba buenísima. Y después hablamos de muchas cosas. La verdad es que Juan me pareció una persona interesantísima y me cayó muy bien. Cuando volví a casa, me di cuenta de que sentía algo especial por él. Al día siguiente pensé mucho en él. Y por la tarde volvimos a vernos. Fui a su casa con la excusa de pedirle un libro a Paco. Luego fue todo muy rápido y en poco tiempo nos enamoramos.